la medallita que el niño se encontró, la medallita que el niño se encontró, la de la imagen de la Virgen María, la de la imagen de la Virgen María, su mamacita ya me la regresó, su mamacita ya me la regresó, cuando le dije que la prenda era mía, cuando le dije que la prenda era mía, me la dio mi prenda amada, una noche de diciembre, una noche de diciembre, me la dio mi prenda amada, y una noche de cumbia. ¡Vamos!